El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Continuamos acá en El Bicho Rector. Vamos a hablar ahora sí, más en profundidad, sobre no es más que es el rock, pero sí desmitificar algunas cosas por ahí o develar otras, ¿no? Un poco, no sé, creo, hablo por mí, ¿no? Crecí con un montón de clichés que tienen algo de verdad, como decía al principio, pero que después, si abrís un poco los ojos, te das cuenta que lo que vos dijiste, Gustavo, antes afuera, ya se hicieron, ¿no? Y la repetición, y cada vez más vulgar, ¿no? Aparte pasa eso, ¿no? El tema es cómo se interpretan las cosas, o se reinterpretan las cosas, ¿no? La vulgaridad con la que se toma y se escupe después de nuevo. Porque yendo ahora, vamos a escuchar una serie de vamos a escuchar música que está por fuera de los parámetros del género rock en función de su sonido, pero que puntualmente el contenido o sus intérpretes tienen o cultivan esa actitud. Sí, tiene más rock que algún sujeto que lo único que hace es romper hoteles o querer salir en la televisión o casarse con una modelo y que la gente piensa que eso es tener rock. Absolutamente. Ese es otro rock. Claro. Ese es un rock con C y bueno, ya. Acá puso otro, se encargó de él. Sí. ¿Vos cómo? ¿Qué te pasó a vos, Gustavo, cuando empezaste, digamos, que te empezaste a observar estas cosas? Es que no sé, en realidad, como en mi casa también se escuchaba mucho radio AM, escuché mucho tango y folclore al mismo tiempo que escuché rock. El rock tradicional, digamos, por rebeldía, pero también escuché otros géneros todo el tiempo en paralelo. Sí. Y en un momento creía que el rock tenía mucho rock, y en un momento, cuando fui creciendo, en un momento entendí que quizás no tenía tanto rock y volví a las músicas de la infancia, y ahí te das cuenta que el rock es otra cosa. Sí. ¿Y qué podemos empezar a decir que puede llegar a contener el rock? Y no sé qué es tener rock, digamos, tenemos que definir primero la palabra, pero entendí el rock como tener un poco de rebeldía y ser un poco, estar en contra del status quo y de si el mundo es desigual y la gente es injusta, poner una postura, no estar en contra de eso, es medio de necio, un mínimo de dignidad para poder, por lo menos, plantando en el mundo con una visión, sabiendo que eso está mal. Sí. Y bueno, el artista que tiene en cuenta eso es uno, y el que no tiene en cuenta eso es otro, es un mero entretenedor. Claro. Y mucha gente que hace rock me parece que son mero entretenedores, igual que cualquier artista pop. Claro. Nah, entonces artista de Broadway, ya lo llevaría más a eso directamente. Sí, ¿no? Como entretenedores, puro y duro, que no están mal, son buenos entretenedores. Pero no son los artistas que a mí me interesan, que llegan. Bueno, me hiciste acordar algo que me pasó hace un par de semanas, que fuimos a Aerosmith. Yo fui con todo el prejuicio, ¿no? Me gusta Aerosmith. Sí. Y la verdad me partió en la cabeza. Mira vos, para mí son entretenedores puros y duros. Creo que está bien. Pero tenés que esperar nada de la pero vida de ellos. Yo no esperaba nada, pero los tipos me partieron la cabeza cómo tocan y lo que tocaban, y que se centraron, o sea, hicieron la balada, o sea, son un espectáculo, ¿sí? Disintamos, por favor, te pido. Sí, no lo vi el concierto, así que no puedo hablar, pero básicamente no es. Pero son entretenedores. Sí, no deja de ser eso. Pero me llamó la atención que dentro, más allá de eso, y dentro de eso, porque lo son, cómo tocaron, digamos, su no enfoque absoluto en sus hits y en sus baladas, sino que de tocar, digamos, temas de ellos clásicos de los 70, ¿no? Y hacer, permitirse un juego de duelo de guitarra, de teclado, armónica. Y no, es que musicalmente posiblemente sean buenos. Que no tengan que ver con el rock, sino con un buen entretenimiento. Puede ser eso. Pero está bien, ¿se pusieron la remera de Argentina? No. ¿No? No. Mirá qué novedoso. ¿Viste? Sí, ¿viste? Es un entretenedor más digno. Viste, más digno todavía. Eso ya lo no contamos. No sé si llegaría a quererlo, pero por lo menos... Lo contamos, conté una vez que en una oportunidad con un amigo nos pusimos a ver shows de YouTube y contamos los pasos con la remera de cada país y cuando levantaba la mano y eran exactamente lo iguales. Mismo en una obra de teatro. Absolutamente ensayada. Yo les cuento que... no está mal, No, yo entiendo esa idea. Yo entiendo la idea de guión y de espectáculo. Yo que trabajo en el mundo de la música, igual también de la parte de adentro, en la parte de producción, que he seguido alguna gira de Lollapalooza, uh-huh. por ejemplo, de las últimas, sin nombrar artistas, puedo decirles exactamente que el guión y el momento en que llora, el momento en que sacan la bandera, el momento están completamente guionados, lo cual los hace unos excelentes entretenedores, pero le quita un poco de magia la segunda vez que los ves que en el sexto tema dicen, bueno, ahora vamos a tocar un tema que nos llega a todos en el corazón. Sí. Bueno, ya está. He visto, vos también, un hombre de tantos años en la industria, has visto hasta el ensayo del saludo. Hola, Buenos Aires. Lo he visto escrito en el guión, sí. Ensayo. Hola, Buenos Aires. Sí. Hola, Buenos Aires. Hay una anécdota que involucra a Aerosmith, uh-huh. que en la vez anterior... Aparentemente, creo que era Aerosmith o alguna banda parecida. ¿Cómo fue Kiss lo que vas a contar? Kiss fue. La hora de contarlo, pues. No, Iván Noble contó que tocó de soporte de la banda, lo podemos googlear, y uh-huh. escribió una nota diciendo que tenía anotado un cartel que decía Buenos Aires muy grande arriba para que el momento de saludo supiera en qué ciudad estaba. Claro. Pero hay que ver de quién tocó soporte Iván Noble, esto lo. Hay que ver los Simpsons, ahí está muy bien parodiado, que en un momento no sé quién está tocando, se fija así, buena de noche, Springfield, ¿no? Pero bueno, volvamos un poco a esta gente, a estos rockeros. ¿Coincides que los de Buenavista Social Club, por lo menos antes de que por ahí los catapulten a la fama, eran rockeros? No lo sé, no los conozco. ¿No viste la película? Vi la película, qué sé yo, los rescataron antropológicamente y no sé, parecía que tenían... La actitud, digamos. Y vivían en un mundo donde no había posibilidades de hacerse millonario como Mick Jagger y entonces... Vivían de otra manera, entonces no tenían la necesidad de prosperar de otra manera. También tiene que ver el contexto donde vivieron. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto incide el contexto? Claro, acá si no sos famoso no existís, o eso te dice la publicidad y eso te dice el mundo capitalista, y en Cuba no necesitabas eso. Claro. Y bueno. Hablemos del señor gran Frank Sinatra, que va a sonar ahora. Vamos la a escuchar voz. La voz. Este tipo... No hay que ser muy pillo como para darse cuenta de que tenía el rock adentro, ¿o no? Y no, y si es en términos de romper hoteles o hacerse el listo, era amigo de todos los pesados. Era el que tenía los hoteles. Tenía buenos amigos, era dueño de los hoteles, pero aparte cantaba un poquito. Cantaba un poco, y aparte, creo que hablando de esto afuera, pensar debe ser de los primeros que hizo, que digamos que usó, o que hizo esto de hablarte de un tema denso por ahí, o tirarte dentro de lo que es la lírica... Algo no políticamente o políticamente incorrecto, pero de una manera tan hermosa y tan bella que hasta seguramente las tías, las abuelas, todas las cantaban, se enamoraban de esa canción. Sería la envidia de Damon Albarn, que trata de con ironía contar cosas increíbles, pero Frank Sinatra le pasa el trapo. A ironía no le iba a nadie. Es muy buena eso, nunca había hecho ese paralelo. ¿Cómo era el tema? El tema... Si supiera inglés, te lo podría decir mucho mejor. Sí, aquí, a ver, ahí del otro lado nos ayudan. Bueno. No te escuché. Sí, es. No importa, vamos a escuchar a Frank Sinatra y después lo presentamos. Escuchémoslo, a la voz. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me to riff thickly too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. You give me a boot, I get a kick out of you. Kick Out of You, del señor Frank Sinatra. Sí. Háganse un favor y busquen la letra y busquen, escuchen esta canción. Está hablando de las drogas. Sí. Años 50 y pico será, sí, por ahí. Sí, por ahí. Mono, claramente hice, no pude con mi genio, hice el test de nuestro monitoreo mono estéreo. Es mono. Absolutamente mono, claramente. Antes, en el bloque anterior pasé un tema de Lanigan interpretando una canción tradicional de los Estados Unidos, que la primera grabación de ese tema que se registró es del año 1922, ¿no? Y que tiene, bueno, no indagué demasiado, es una versión, una canción muy reinterpretada, pero ¿en Argentina pasa eso? ¿Ha pasado eso? De absorber por ahí artistas de la cultura rock, de absorber canciones tradicionales digamos, propias, locales de la Argentina. Me parece que poco. Me poco, parece, ¿verdad? Que un Kiko, que tampoco viene del rock y no tiene mucho, claro, rock, sí. Hizo lo de Ushuaia La Quiaca, sí, que es una recopilación al estilo de Buena Vista, claro, y Divididos, pero no es una, no se suele abrevar en la tradición de la música argentina. Sí. Pero tampoco tenemos la tradición que tiene en Norteamérica, tampoco, ¿no? Tampoco. Pero con el folclore que... El folclore es un invento argentino de 1930, más o menos. Es interesante la historia. Todo el folclore que conocemos de ahora salió de un trabajo antropológico que hicieron en Ingenio Ledesma en Tucumán, pero no era música popular. Uh-huh. Le hicieron popular, la Leonita Tucumana se hizo popular porque la pusieron en los colegios a enseñarla. Por el Ministerio de Educación en el 30-40, pero antes se escuchaba tango y coplas españolas, o sea que nuestro real folclore en Argentina es el tango. El folclore, claro, es un invento de 1930, que ya llevan casi 80 años, sí, sí, pero no es que viene... No había esa cultura de guitarra, nada, del gaucho, nada, con la guitarra. Nada. ¿No? Nada, es un invento de 1930 para acá. Hay un libro fabuloso que se llama La Historia del Folclore, sí, y el autor es Chamosa, y cuenta esta historia, es un libro chiquitito, barato. Sí. Muy bueno. ¿Chamosa? La historia del folclore nacional. Así es, mirá. Chamosa. Léanlo porque es fabuloso. Así que nuestro folclore es el, digamos, la música tradicional de acá es el tango. ¿Sabes que me hiciste acordar? Una de las pocas veces que sonó tango antes acá fue con Willy Crook. Que vino un día, la primera vez que vino Willy Crook, que llevó así un remolino, un torbellino, y trajo y puso, ponete el tema de Julio Sosa, dijo. Cuando se ve mal, cagándose de risa, no sé qué venía volando, dice, si Julio Sosa nos escuchaba ahora, se levantaría la tumba y nos vendría a cagar a trompada a los dos, dijo. Me hiciste hablar de eso mucho, y la cultura del tango tiene... También es moderna, digamos. ¿O no? Digo, ¿Viene con los inmigrantes? No, es una música mestiza, creo que sale de la polca, polaca, música de inmigrantes, pero la verdad que no soy muy, no, está bien, muy conocedor. Vayamos de nuevo, volvemos a estas personas que vamos a ir escuchando, que evidentemente se le vio, se le ve, se le nota un carácter muy fuerte en su mensaje. Evidentemente, esta actitud que nosotros hoy en día la enfrascamos dentro de lo que es el rock, una de las cosas significativas y relevantes es una actitud, un poco lo que vos decías antes, ¿no? La intención de decir cosas de lo que está pasando y de no, digamos, de no ser complaciente con lo políticamente correcto. Sí, igual me parece que ya el rock no representa eso, ya creo que ni siquiera la gente usa la palabra de esa manera. Me parece que ya la usa como un cliché y como hasta de manera paródica. Cuando alguien dice tiene rock, dice, bueno, es alguien que un ser egoísta, individualista. Me parece que la actitud ya pasa, ya hay que ponerle otras palabras porque ponerle rock. ¿Vos querés al rock? ¿Cómo? ¿Lo querés al rock? Al rock como género musical lo quiero, porque me crié con él. Pero cada vez me parece más algo paródico. Sí. Yo pues todavía mantengo, mantengo como un impulso adolescente de querer defender a lo que es el rock. Desde este lado, ¿no? Musicalmente es muy movilizante. El género, claro, como música en sí misma, te moviliza el cuerpo. Es una cosa muy fuerte. Físicamente eso sigue estando y sigue reivindicando. Lo que pasa es que cuando viene con un mensaje pavote, claro, te pone peor a veces. Y pensaba desde lo musical, ¿cuánta gente habrá aportado a la historia del rock también sin estar en la posición de un rockero estándar, como todo el movimiento de la Motown, por ejemplo? Claro. Gente que iba a laburar de grabar rock para mucha gente, sí, casi muy desde atrás. Los Beatles también grababan covers de los 50 prácticamente, claro, y los tildaban de banda retro en su momento hasta que revolucionaron un poco todo, pero partieron de ser una banda retro, claro, por la crítica, sí, los trataba mal. Es verdad. Los trataba como una banda retro, pero porque el sonido es embriagador, aún hoy. Vamos a escuchar a alguien que tiene, me siempre agradezco, Gustavo, me has hecho conocer a esta persona. Coplas del Payador Perseguido. Dura 7 minutos y pico, lo vamos a dejar entero, pues es imperdible. Vos mándalo, Jorge Cafrune. Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una

Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino. Genio, genio, Jorge Gafrune. Muy bueno. Se lo dedicamos a René de Calle 13. Sí. Y a Vanucci Garfunkel también, que escuche un par de frases antes de ir a cazar. Sí, por favor. El año 66 es esto. Año 66 ya te estaba tirando una cantidad de... Información. Informaba al pueblo. Sí, informaba al pueblo. Bueno, nos vamos a terminar, vamos a ir después en el próximo bloque un poco más. Pero Zita Rosa, yo escuché tanto hablar de Zita Rosa y nunca me había detenido a escuchar algo. Bueno, me alegro que te hayas detenido. Sí, y agradezco yo nuevamente. Bueno. Samba por vos. ¿Qué le ves a Zita Rosa? ¿Vos cómo? ¿Qué te llevó a incluirlo? Me pareció como el... eligiendo algunas canciones, que era como el dark. El dark. Alguien tenía que poner el dark, digamos, de dónde nace el dark, o piensa que la gente inventó Bauhaus en los 80, o Richard Coleman en Argentina. Sí. Y no, quizás estaba Zita Rosa ya antes haciendo algo de dark. Escuchémoslo así, el señor Zita Rosa. Samba por vos de... la samba y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más, tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no la esperes más, tenés que pensar que si no ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. El bicho reactor.